El panel tenía una temática más general que incluía la cuestión del acuerdo entre YPF y Chevron. Particularmente, bueno, estuvo presente el debate sobre el problema de la matriz energética creo que algunos de los que estuvimos participando en el panel enfatizamos el hecho de que no puede abordarse la discusión sobre el problema de la matriz energética y la superación de la matriz hidrocarburífera sin poner en discusión la cuestión del modelo de consumo y, por lo tanto, el modelo civilizatorio del capital, que es el que está imponiendo esta lógica creciente de producción de energía que se refleja, digamos, bajo la forma de la ofensiva extractivista en América Latina. Y cabe señalar que en relación a eso, en el caso particular de América Latina, el proceso de mercantilización creciente de los bienes naturales, entre ellos los hidrocarburos, está asociado a la presencia creciente de empresas transnacionales y a la exportación de energía. En ese sentido, creo que es necesario también desmitificar esta cuestión de que cada vez es necesaria más energía. Es necesaria más energía para este modelo de desarrollo, pero es un modelo de desarrollo en el cual gran parte de la energía que se produce en América Latina no se consume en América Latina, sino que está destinada al mercado mundial. Y en ese sentido, estuvieron presentes, aparte, debates y reflexiones sobre justamente las luchas en torno a la cuestión de las industrias hidrocarburíferas en América Latina, y puntualmente hubo una compañera de la Asamblea de Neuquén explicando un poco cuál es la dinámica que ellos están dando para repudiar y frenar el acuerdo entre YPF y Chevron. Acuerdo que, por otra parte, esto vale mencionarlo, estuvo precedido un día antes de la firma entre las dos empresas por un decreto publicado en el Boletín Oficial que refiere al nuevo régimen de inversiones hidrocarburíferas. Y ese nuevo régimen, ese nuevo marco regulatorio que ha fijado el gobierno, da muestras de una tendencia muy clara a favorecer a los grandes capitales transnacionales. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que establece ese nuevo régimen es la libre disponibilidad de las divisas que generen las empresas, es decir, son divisas que no van a ser objeto de retenciones, y por otro lado la posibilidad de comercializar el 20% la extracción hidrocarburífera, que en este caso Chevron, si es que logra empezar la explotación del yacimiento de Vaca Muerta con la técnica del fracking, va a producir. Y en ese sentido, entonces, el nuevo régimen es un régimen que pone a las claras, blanco sobre negro, esta decisión favorecer al capital transnacional. Y esto, de alguna forma, sobre todo después de la tan festejada reestatización de YPF, pone de manifiesto que, si bien el tema de la propiedad, el tipo de propiedad, si es estatal o es privada, es importante, no agota la discusión respecto al problema de los hidrocarburos y la matriz energética. Esa discusión debe incorporar el problema de la gestión, o sea, quién gestiona y para qué modelo se produce, para qué modelo societal se produce energía. ¿Cuál es el rol que cumple en este mapa complejo a nivel latinoamericano los movimientos sociales, las luchas propias en los territorios para denunciar el fracking o, bueno, para dar a conocer otras miradas? ¿Cuáles son las luchas y cuál es el desafío, más que nada, que tienen los movimientos sociales, los movimientos populares en este complejo mapa de gobiernos neodesarrollistas, gobiernos populistas, gobiernos neoliberales? ¿Cuál es el rol de estos sectores? Bueno, en primer lugar creo que una cosa a reseñar es que en paralelo a esta ofensiva extractivista lo que hay y que estamos ya experimentando en América Latina desde hace un tiempo es un nuevo ciclo de conflictividad social en América Latina. Ese nuevo ciclo de conflictividad social, luego de las resistencias, digamos, de principios de siglo contra las políticas de ajuste y neoliberalismo, este nuevo ciclo de resistencias tiene o está teñido fuertemente por la cuestión socioambiental. Por cualquier parte que uno mire, en cualquier país que uno dirija la mirada en América Latina, va a ver que cotidianamente hay resistencias de mayor o menor envergadura o de con mayor o menor continuidad, pero hay resistencias cotidianas contra el proceso de expropiación y de mercantilización de los bienes naturales. En muchos casos, estos procesos de resistencia han logrado fructificar en procesos de convergencia a nivel regional, tanto en defensa del agua, en defensa contra la megaminería, contra el fracking, contra las pasteras. Y creo que uno de los elementos distintivos de este ciclo de resistencia es que estas resistencias que comenzaron en muchos casos como resistencia contra una forma particular de extractivismo o en contra una industria, rápidamente han ido logrando tomar conciencia de que más allá del sector económico involucrado en cada una de las luchas, de lo que se trata es de la defensa común de la vida, porque lo que está en juego en relación a el extractivismo es justamente la vida en los territorios, dado que todas estas industrias tienen un altísimo impacto ambiental, pero no solamente ambiental, sino social. Porque acá, digo, esta también es otra cuestión que es necesario desmitificar, dado que el discurso extractivista dice, bueno, a veces conviene sacrificar lo ambiental para resolver cuestiones sociales. Bueno, ambas cosas no están separadas, porque allí donde en los territorios donde se produce o donde se generan las formas o el primer ciclo, digamos, de extracción, esas industrias tienen un impacto social enorme, tanto desde el punto de vista sanitario, con la generación y la difusión de enfermedades, la supresión y la liquidación de empleos o de actividades económicas vinculadas a la agricultura, a la ganadería, etcétera, etcétera. Y justamente por eso es que muchas de esas poblaciones se trasladan a los ámbitos urbanos bajo la nueva forma o bajo la forma de poblaciones desocupadas. Entonces, esto es importante resaltarlo para poner de manifiesto que lo social y lo ambiental, contrariamente a la prédica de aquellos que defienden este tipo de industrias, no son dos cuestiones escindidas, y que sacrificar lo ambiental es falso que resuelve la cuestión social. Y esto creo que es una de las cosas que está cada vez más presente en las luchas sociales en América Latina. Por cierto que hay muchísimo por andar, pero otra de las formas en que estas convergencias se están produciendo es el hecho de que, inclusive en los ámbitos urbanos, hay una conciencia creciente de que la profundización del extractivismo tiene una relación directa con la llamada crisis climática y con el calentamiento global que se empieza a manifestar en los ámbitos urbanos. Digo, sin ir más lejos, estamos en la ciudad de La Plata, que hace pocos meses conoció una tragedia con la lluvia y las inundaciones, y hoy creo que es inocultable el hecho de que esa tragedia que asoló a la ciudad de La Plata tiene que ver con la cantidad de cambios existentes en la región de la Pampa Húmeda. Entonces me parece que esta es una de las cuestiones importantes o que caracterizan o que atraviesan el ciclo de luchas y de resistencias en nuestra América.